Argentina hecha historia. Queridos alumnos, de esta manera vamos a inaugurar un nuevo espacio, un nuevo medio por el cual vamos a conocer nuestra historia. Pero es también importante que, así como lo hemos realizado en la presentación de los distintos medios ya utilizados, que podemos precisar en la importancia de entender que la historia hay que poder verla con ojos objetivos, hay que poder analizarla desde los hechos fehacientes y por tanto sacar conclusiones que se alejen lo máximo posible de los pensamientos ideológicos y personales. En este nuevo espacio, similar quizás a una radio, vamos a poder analizar distintas cuestiones que hacen a la identidad de nuestro país, comenzando quizás por lo que llamamos las corrientes que han ido poblando nuestro, el suelo que hoy conocemos, nuestro suelo, el suelo argentino. Necesitamos entonces poder ir precisando las distintas, como decíamos recién, hipótesis que hablan de la llegada de distintos habitantes provenientes quizás de otros continentes, como así también de aquellos pueblos, tribus que han sido originarios de estos lugares. Lugares.